Volvemos rápidamente con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Sí, Juan Pablo, bueno, están leyendo el comunicado de los trabajadores y trabajadoras de Vialidad. Vamos a escuchar a ver una partecita, por lo menos. Para el desarrollo económico, social y territorial de la Argentina. Su importancia se puede entender desde varias dimensiones clave. Conectividad y desarrollo territorial. Administra y mantiene la red vial nacional que incluye rutas estratégicas para la integración del país. Permite la conexión entre provincias, regiones productivas, puertos, pasos fronterizos y centros urbanos. Favorece la integración federal, reduciendo las desigualdades entre regiones. Transporte y economía. Las rutas nacionales son esenciales para el transporte de cargas y personas. Una red vial en buen estado reduce costos logísticos, mejora los tiempos de traslado y aumenta la competitividad. Facilita el movimiento de productos agroindustriales, minerales, energía y bienes de consumo. Seguridad vial. La DNV se encarga del mantenimiento, señalización y mejora de rutas, lo que impacta directamente en la prevención de accidentes. Diseña obras y mejoras para asegurar un tránsito más seguro y eficiente. Empleo y obra pública. Genera empleo directo e indirecto a través de obras públicas. Tiene un rol estratégico en la reactivación económica, especialmente en tiempos de crisis, mediante inversiones de infraestructura. Soberanía e infraestructura estratégica. Controla el acceso y la transitabilidad de corredores internacionales, lo cual es vital para la soberanía nacional. Coordina acciones con organismos provinciales y municipales en situaciones de emergencia, inundaciones, cortes, fuegos, etc. En resumen, Vialidad Nacional no solo construye rutas, sino que construye país. Es una herramienta clave para garantizar el acceso al desarrollo productivo, la inclusión territorial y la seguridad de todos los argentinos. Por estas preocupaciones que hoy nos visibilizamos en la vereda de nuestra sede distrital para defender una institución con mucha historia y que ha formado parte directa o indirectamente de cada uno de los pampeanos, por las conexiones que facilita el hecho de contar con rutas nacionales. Bueno, ahí escuchaban parte de lo que los trabajadores y trabajadoras de Vialidad escribieron en un comunicado, una parte falta que, por ejemplo, decían que hasta tienen que poner de su bolsillo nafta para poder recorrer las rutas nacionales en toda la provincia, por eso están pidiendo herramientas, más camionetas, pero también insumos para poder trabajar. También les decía que, aparte de algunos dirigentes provinciales, también apareció hace un ratito, llegaron a este lugar, el senador Daniel Pablo Benzuján y también la diputada nacional Varinia Marín, que están acompañando a los trabajadores de Vialidad Nacional. Vamos a escuchar a un trabajador que está hablando en este momento. Es realmente un resumen de la situación que nos afecta hoy en día desde hace varios meses. Y la incertidumbre que tenemos todos en cuanto al futuro de la repartición y como queda expresado ahí, el futuro de nuestras rutas, ¿no? Porque esa nuestra función es justamente que las rutas estén en buen estado para que los usuarios las puedan transitar. Y no sabemos realmente cuál va a ser el futuro porque no se sabe, el gobierno no lo expresa, solamente manda, a licitación una parte de la red, que son 10.000 kilómetros, cuando van a quedar más de 30.000 kilómetros, a la buena de Dios, según parece. ¿El gobierno quiere cerrar este organismo? Los indicios darían algo así, pero no lo sabemos. No, más los que hubo al principio de la gestión. Esta parte de la gestión para los trabajadores es peor que cuando estaba Macri. Hemos estado acá reclamando también por los trabajadores en esa época. Estaba Javier Iguacel también. ¿Ustedes como trabajadores cómo lo ven? Sí, hoy la disponibilidad de fondos es mucho peor. O sea, y la incertidumbre es mucho peor. Sí, seguramente esto es. Nunca he visto. Yo tengo más de 30 años de experiencia y jamás vi una situación como esta. ¿Cuántas tareas, básicamente? No, las tareas se vienen desarrollando en cuanto al mantenimiento, pero como dijimos, la disponibilidad de recursos es muy, muy difícil de poder lograr, no se pueden comprar, digamos, está todo trabado y, como decíamos, los muchachos hasta a veces tienen que comprar la tanza para la bordeadora para cortar la desmalezadora, ¿no? Esta es la situación real. Esta es la muestra exacta del topo que quiere romper el Estado, acá está. Sí, digamos que sí, digamos, vale que la situación que vemos es que no interesa el Estado, pero lo que no interesa es los usuarios, o sea, la gente. Eso es lo que nosotros vemos, que no, porque de última son los que están, los que van a recoger el resultado de nuestro trabajo. O sea, si no podemos hacer nuestro trabajo, las rutas se van a seguir deteriorando y, bueno, la falta de conectividad va a perjudicar a todos. Bueno, sí, lo que están reclamando en otras provincias también es que, bueno, que nos digan a ver qué es lo que se va a hacer en concreto, porque con rumores ha habido ya desde rato. No tenemos más, y bueno, he llegado ayer también en Casa Central por determinados movimientos que han asistido a algunas asambleas, se han iniciado sumarios o acciones cuando no ha habido nada que o sea, pues se está ejerciendo los derechos que tienen los trabajadores. Sí, entendemos que sí, pero bueno, no es un paro. Esto es un, no estamos haciendo paro, sino lo que estamos haciendo es visibilizando la situación para que la comunidad, los que no estén enterados, sepan de qué se trata. El trabajo que ya hicieron, ¿qué tiempo les puede llevar recuperarlos si cambiara esto? Sí, no es solo tiempo, o sea, el tema son la disponibilidad de fondos. O sea, eso es fundamental. A ver, hoy lo que se está haciendo es mantener, en muchos casos, una red que no se puede mantener porque las rutas están con mucho deterioro desde hace años, ¿verdad? Entonces, cuando vos hoy todo lo que puedas hacer para tapar un bache y después se te vuelve a la semana, se lo tenés de vuelta abierto. Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, si estamos hablando de la plata que hace falta, es muchísima. Estamos hablando, para que tengamos una idea, de $200,000 lo que puede ser un kilómetro de una repavimentación con bacheo y el calce de banquina. O sea, estamos hablando de muchísima plata. Pero también tenemos el tema de que están los recursos genuinos que tenemos, que son los del combustible. Si esos recursos estuvieran disponibles, nosotros hicimos unas cuentas rápidas así, y con más o menos 2 años y medio de ese impuesto, se podría atender con este tipo de obra que estoy diciendo la totalidad de esos 30.000 kilómetros que hoy no se están atendiendo. O sea, con un año podrías hacer 13.000 kilómetros de red. Estamos hablando de un promedio de una obra en la que estamos hablando de colocar 4 centímetros de mezcla asfáltica. Claro, este impuesto se sigue cobrando. Se sigue cobrando. Todos. Por supuesto, cada día, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que la plata está, pero no llega, y por eso, más vale, te muestran la ineficiencia, pero de algo que no podés atenderlo. Esa es la realidad. Atrás, algunos intendentes, intendentas habían tomado la decisión, al menos en los accesos de los pueblos, hacer los trabajos de mantenimiento, de limpieza. ¿Qué opinan sobre esa decisión? Bueno, sí, son cuestiones que, más vale, en ese caso, muchas fueron las rutas acá de la ruta 5, que estaba también con corredores viales, que también está en una situación similar, ¿no? O sea, también está en proceso de eliminación, de privatización, así que sí, digamos, es una cuestión que se hace porque no se está cumpliendo el objetivo de nuestro, que lo tenemos que cumplir nosotros. Bueno, muchas gracias. Marina, un minuto, ¿puede ser? Bueno. Pero estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos, no importa. Contanos el porqué de venir a apoyar a los trabajadores de Vialidad Nacional. Estamos también con Ariel Rosenberger, pero primero empezamos con vos. Bueno, nosotros presentamos justamente con Ariel un pedido de informes por la posible fusión entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Seguridad Vial. El criterio que iban a utilizar supuestamente para los despidos, a dónde iban a ir los fondos, porque como bien dijeron recién, el impuesto a los combustibles se sigue cobrando. Creemos que está en un fideicomiso, espero que Ariel sepa explicar bien cómo, pero como no tenemos presupuesto y no lo mandan y no lo tratamos y no tenemos información de dónde va a parar esa plata. Entonces recién escuchaba, como decían, que algunos intendentes han recurrido a intentar paliar situaciones básicas de sus ingresos a los pueblos, porque también los ciudadanos no van a ir a buscar ni a Milei ni al director de Vialidad de Nación. Van a buscar al intendente que les resuelva el tema, porque no pueden pasar con sus autos, ni con la camioneta, ni con el campo, ni con nada. Pero creo que esto nos está llevando a una situación desesperante, porque la verdad es que las rutas están cada vez peor, y no hay quien se ocupe de esto. O sea, no puede hacerse cargo ni un municipio ni la provincia. Son rutas nacionales que además por la Constitución tiene que garantizar el gobierno la libre circulación en todo el país. Si privatizan, obviamente no le va a tocar a las rutas que abarcan pueblos pequeños nuestros. Y tampoco en este tiempo, también lo incluimos a Ariel Rosenberger, no vimos a ningún privado que quiera hacer algo, por lo menos por las rutas nacionales. Eso está clarísimo, Ariel, buen día. Hola, buen día. Bueno, sí, como decía Lichi, nosotros presentamos pedido de informes, proyectos de declaración de emergencia vial, atento a la situación que se está viviendo en Vialidad Nacional, que es un ícono en la Argentina, y donde esto de que no hay plata es falso, porque los fondos que nutren a Vialidad Nacional están y surgen del impuesto a los combustibles. Hay un fideicomiso que en función de la decisión que el gobierno toma a partir de la aprobación de la ley base, le permite eliminar, fusionar organismos, entre ellos están los fideicomisos, y uno de los fideicomisos que eliminaron fue justamente el que destinaba los fondos para Vialidad Nacional. O sea, ahora, ¿qué pasa? Esos fondos pasaron al Tesoro. ¿Dónde están? En ese superávit que dice el presidente que hay. Entonces, es como si vos tenés tu casa rota, no la arreglás y decís, me sobra plata, pero la casa está rota. Acá pasa lo mismo, las rutas están rotas, el dinero está, va a haber problemas de seguridad vial, está todo el problema de los trabajadores, que nosotros venimos a solidarizarnos como legisladores nacionales en función de la representación que tenemos y por el que entendemos la función importante que los trabajadores cumplen. Como decía recién el compañero que explicaba, está el usuario también, que es el transportista, el que usa las rutas. Es muy importante la logística que Vialidad Nacional lleva adelante, y esto en el desarrollo productivo. Pero bueno, vemos que de lo privado es muy difícil. Esto ya se intentó, recordarás, con la participación público-privada, no funcionó. Y hoy en día, y lo dejaron muy en claro los representantes gremiales cuando fueron a la Comisión de Obra Pública, de los 40.000 kilómetros de ruta que hay a nivel nacional, solamente 10.000 son las que pueden llegar a tener alguna cuestión que los privados les interese. Justamente no van a ser las rutas que atraviesan la provincia de La Pampa, por eso creo que tenemos que estar acompañando este reclamo, porque es legítimo y bueno, porque hace también al desarrollo y a qué proyecto de país queremos. Ese dinero del impuesto a los combustibles está en el Tesoro, pero nadie tiene acceso más que el Gobierno Nacional y hacer lo que quiere con ese dinero. A ver, el impuesto a los combustibles tiene una parte, tiene algunas afectaciones específicas, pero una asignación que tenía era los fondos de Vialidad Nacional. Como el Gobierno Nacional, por la ley base, eliminó ese fideicomiso, ahora esos fondos pasaron al Tesoro Nacional, y sí, es el Gobierno Nacional el que dispone a qué los aplica. Entendemos que no lo está aplicando nada y que lo está utilizando para mostrar un superávit, que como decimos, un superávit ficticio, porque está el dinero está, pero también está la necesidad de arreglar la ruta o del mantenimiento como corresponde, hacer rutas nuevas, el tema de atender a la situación de los trabajadores. Bueno, esto no lo están haciendo porque lo que no les interesa es que Vialidad Nacional funcione, y forma parte de este plan que tiene el Gobierno Nacional, es decir, que de la destrucción del Estado. Pero a ver, creo que Vialidad Nacional es un ícono. Nos identifica, creo que como argentino, es sinónimo de soberanía. Vialidad Nacional está en toda la República Argentina, en todos los puntos de nuestro país. Creo que no, esto no corresponde. Te pregunto por otro tema, ya como más conocedor de la economía. Ayer el Gobierno Nacional anunció con bombos y platillos este blanqueo de dólares, de ver dónde saca dólares de la gente para blanquearlos. ¿Qué mirada tenés y qué opinión tenés de eso? Bueno, a ver, en principio creo que el Gobierno Nacional primero recurrió a los dólares de blanqueo por ley, un blanqueo legal, luego se utilizó los repo en enero y febrero de distintos bancos, luego, ante la situación que se venía dando de volatilidad, recurrió al Fondo Monetario Internacional. Ahora aparentemente se están necesitando los fondos de los dólares del colchón, o sea, ¿qué sigue después, no? Creo que es una medida que me parece que se fueron de boca, donde se generó una expectativa que me parece que no sé si se va a dar, porque al menos de lo que anunciaron hasta ahora, que habría que conocer la letra chica, esto no creo que vaya a tener un gran impacto económico, y básicamente lo que creo que el ministro de Economía lo que quiere es que a la persona que ahorro, que se los gaste para movilizar la economía, y no necesariamente si yo ahorro es para gastármelos ahora, ¿no?, en este contexto. Cosa rara, ¿no?, digo, que lo planteen así, comprar algo para que nosotros nos quedemos con un porcentaje y sepamos dónde gastás, cuando es un gobierno supuestamente liberal. Bueno, justamente, hablamos de la libertad de mercados, de lo que el mercado está totalmente intervenido, más allá de las bandas de flotación, no tenemos libertad de expresión, bueno, ustedes lo sufren diariamente, y bueno, ese es el país de la libertad que estamos viviendo. Gracias, Ariel. No, gracias a vos. Ariel Rauschenberger, el diputado nacional, está acá acompañando a los trabajadores de Vialidad Nacional, y como recién escuchaban también, Varinia Lichi Marín estuvo acompañando y hasta estuvo un ratito, después se fue, como les decía, Daniel Pablo Bensusán, el senador nacional del PJ, que no habló con los medios, se fue después de la foto, después de la lectura del comunicado, en realidad se retiró del lugar. Así que ahora los trabajadores están de a poquito desconcentrando y bueno, y viendo qué pasa con esta movida que organizaron. Y la lectura del documento recién la pedí porque me pareció contundente los datos que dieron en ese comunicado, así que seguramente en un ratito vamos a poder publicar todo lo que los trabajadores quisieron decir en ese comunicado que leyeron. Bien, Maurito, dale, nos reencontramos en la próxima. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde Vialidad, donde hubo una movida de trabajadores y trabajadoras con presencia de dirigencia sindical y política, cuando en un ratito nomás viene el emperador.